Gracias, Ernesto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos contigo, Brenda Herrera, porque ¿cómo están las cuentas de una calificación en la que pues más de la mitad de los legisladores de las legislaciones estatales están reprobados en el índice de derecho al acceso de la información en México? ¿Cómo es esta calificación y cuáles son los reprobados? ¿Cómo se evaluó este estudio, Brenda Herrera? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Te saludo con gusto, al igual que nuestros amigos de Enfoque. Adriana, pues este índice de derecho de acceso a la información evalúa precisamente los alcances de las leyes que en esta materia se han aprobado en las 32 entidades federativas y a nivel nacional. Se compara estas legislaciones locales con la nacional y desde luego con estándares internacionales. Y según este índice elaborado por organizaciones civiles como Fundar y Artículo 19, pues 19 estados de la República están reprobados por no incorporar en las legislaciones locales disposiciones normativas que garanticen el ejercicio libre y pleno del derecho a la información. Guerrero, Baja California Sur, Querétaro y Baja California son los 4 estados que muy pocos resultados arrojaron y no cumplen con criterios mínimos de protección a este derecho, ya que, aunque existen en la Constitución este derecho, justamente esta garantía, pues no salen bien librados al ser comparados con la Constitución y con la Ley de Transparencia a nivel federal. Pero en general, estos 19 estados, Adriana, ¿de qué adolecen? De mecanismos transparentes para designar a los comisionados, consejeros o encargados de hacer que se cumpla la ley en los órganos de transparencia locales. Tampoco establecen sanciones claras para los funcionarios que no cumplen con estas obligaciones de transparencia. Y algunos estados, como Guerrero, Baja California Sur y Durango, ni siquiera, Adriana, contemplan estos sistemas electrónicos para enviar solicitudes de información de los ciudadanos. Por estas razones, Darío Ramírez, quien es director de la organización Artículo 19, afirmó que en México el derecho a la información parece agonizar, por lo que pidió a los legisladores, tanto locales como federales, tomen cartas en el asunto. En México, por el momento, el derecho a acceso a la información agoniza. Es un derecho que es atacado constantemente por las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Es un derecho que en su peor enemigo sigue siendo la cultura de la opacidad en los gobiernos y la autoridad. La cultura de la opacidad descansa, evidentemente, en la corrupción, en los tratos fuera de la ley, en el desvío de dinero público, en la impunidad y en prebendas políticas. En contraste, Adriana, las entidades mejor evaluadas son el Distrito Federal, Chihuahua, Nuevo León, Morelos y San Luis Potosí, cuyas legislaciones sobre transparencia y acceso a la información superan incluso los estándares de la ley federal. Darío Ramírez abundó que este no es un asunto de partidos, pues todos están en la tablita. Eso sí destacó que sean gobiernos perredistas los que están tanto en el primer como en último lugar de esta evaluación. En su turno, Miguel Pulido, quien es director adjunto de Fundar, insistió que los legisladores tienen frente a sí el reto de mejorar estos mecanismos de transparencia. Se refirió también a esta recién aprobada Ley de Protección de Datos Personales, la cual dijo es apenas un ladrillo, pero pues no va a detener el uso indebido de esta información. Así lo dijo. Se aprobó ayer en el Senado, finalmente también en el Senado, sobre datos personales. Es un buen inicio, pero igual lo que abre es un proceso de observación. Esa ley no va a resolver el problema que tenemos de manipulación muy incontrolado, venta ilegal de bases de datos públicas. El reporte que tenemos, Ariana. Sí, Brenda, gracias. Buenas tardes.